Lunes 4 de enero. Lo que hace el amor. Primera de Corintios capítulo 13, versículos 4 al 8. El amor es sufrido, es benigno, no guarda rencor, se goza en la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Definir el amor es el primer paso. Aplicarlo es el siguiente. Debemos ser prudentes para no decir livianamente que amamos. Más bien, necesitamos analizar con cuidado cómo vivimos y cuán bien aplicamos los principios del amor como se expresan en la Biblia. Escucha 1 Corintios capítulo 13, versículos 4 al 8. Considera cada aspecto de lo que es el amor y pregúntate, ¿cómo puedo aplicar estos principios en mi propio hogar? El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre. Todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. Piensa por un momento cómo serían nuestros hogares si por la gracia de Dios practicáramos en forma consistente las cualidades del verdadero amor. Imagínate la bendición de vivir en un ambiente en el que los miembros de la familia sean positivos y se sostengan mutuamente. Tal vez no puedas conseguir que otros hagan esto, pero si tú aplicaras estos principios, podrías ver qué impacto poderoso producen sobre otros. No puedes discutir en contra del amor. Es la fuerza más poderosa en toda la creación. Las personas pueden argumentar contra tu teología, tu estilo de vida, tus creencias, tu fe, contra todo. Pero ¿qué argumento podría usar contra el amor incondicional, la clase de amor revelado al mundo por medio de Jesús? La clase de amor que podemos, mediante su gracia, manifestar a otros. ¿Qué característica del amor bíblico encuentras más difíciles de poner en práctica en tu propia vida? ¿Cómo puedes hacer un esfuerzo decidido para, por medio de la gracia de Dios, cultivar más este aspecto del amor? ¿Por qué es importante que lo hagas?